Ana babu ana fororura fasadera eka nunu babereru kanita kai nunu lomu ana babu bare lomu ya madu nunu lomu ndo miti walaka ale kire muso ni ya ko bobana ale kire muso ni ya ko bobana ale kire muso ni ya mara ka biro ale kire muso muso mi e maru ale kire muso na kama munana misa na kama munana misa المتالتون بتعذيبهن والإفاق عليهن نعم ده بيتعلو الكونتيرو نعم قالوا ربا سوكا بلا بغي والله عربو شورو تاكورو راك جاكي أني منا فقبو آه ديفانشي جاكي قالوا أني مصور ديفانشي بيهي والله إيكا سيمينة آه ده كرا سيباي والله موصو على فقر كيارب سيا مصوري آه نيب ديفانشي كالي والله أرجا ولا بالا غابو سالي تافوا جماعه واي تافوا رسولي قوم نكير مكو بله فخانيا تاري غابو هذا kurbari muso berge muso kwanguma bar kurbo ba bana alikiri ba muso mira dele kara ta ko ba bana akira mar ga biraka ta maki ko tike yen ga biya wutura alikiri sa mar bar mazaliat kanita to abida to dele kara mo to tekto nyaso mira farale ha ikabo ke debi engi kara mo to bana ala do doma yare bo abisa jekere muso kana do kera o abisa jekere muso kana ga wuru kele nyo abisa jekere muso kana ko ko mota fo abisa jekere muso ala nare ma fo abisa jekere muso ala ma mari ma fo abisa jekere muso kana ina da mana wuru le rao abisa ma marbe wule ra abisa ara na jike ali ma mili o toro abisa ar buru ko ina ma wadi si soro abisa abara se ku tele rao abisa abisa ya ye mi na abisa abisa ku tele sana ke la bilao abisa ma le tele we sana ke re la bilao abisa ma na ga ma wa we bonya do kani ka do abisa abiyana magna kugera ala na fa wa tiri ti asi asi tiete ama kuran magna ara kaluru woro kanda koro ala kan ti kuma ay ala na ga tiete kan ala yutu sa ya kan na leta sina rede ngo jara ko ti ka ko alu ardoni dal ko ala na fere ne ma me kuma na nyam ti kaba ko kalu ko de kan mu ko bere ko ko karne serba jo bari ni e mal ay ku du yer ma dile dam ko di mo kena bunya baka afa bunya baka akoro bunya baka akoro bunya baka kudi meto baka kwenya kwenya baka yer ko baka kanita to abisa to dele kanita Sisi aku apa bana? Alir kirim musuh. Aku apa musuh apa bana? Alir kirim musuh. Aku apa apa bana? Alir kirim musuh. Dua bana yang lebih kumai. Jadi siar kan tak dura. Alir bung korosi. Ni kita susu. Aku mohon ya lo. Dia dia marah. Jadi kedua tu. Mesti aku mimi makuan yang anak. Ya sama aja lah. Aku mana dia? Aku mohon cakap. Ya lo musuh lebih. Ni kita susu. Sura momele na kana ke bardo kana ko arni koro nyana ido no dance ara le cheto fu ke ke kana yisigira mamandala madala sure yutamu mamandala madala sure yutamu mamandala madala sure yutamu mamandala madala sure yutamu diri ba ko tata mu yidu leda wala na bana ka sogo bi fe ka sogo do mama fe ka sogo do le mama fe ka sogo a tuor fe ko e diar ka de lu bi war nya ko be are mana mana ko dia ni man bi arma ko mar be na na tigu ba e ka me furu na noro le tirki e ka me furu na ngoro le tirki ko ni ko ya ka ba aka ta sia bi ja wo ta furu charan be fla ba e dia biara ko ra ko ya punya tekele ya kana ali ya kadiri kana ali ya kadiri dakujeru ala kwani aguare kome ali almutul badala sibwata eno kabiri kaja basi bibia bekereli aba maria albejan madina woni muso sigira almoku no be o defute kwara bla ngona amara nya bo aslan ngoni aka na kumo ya me akwasia bo mi ribe no kuma tiere ni muso rupie wore bele furu sigira ya banga go bile ka go dia ngoni ako wala ti ko ngoro mi rota ya ka so mo rota ona ai sali fere ya ka so mo rota ona aka ma wa fere o ya ka so mo rota ona Then you go to Solomay, then you go to Laman, you go to any Musokati, you go back to Yamati, you go back and I will report about it. Well, I'm making him go back with Iran, you see Yaku Kuyara, no Maya Kuyara, Motifla, Samuya, Adana Yaku, take up the boy, you can go back to the Akaki job. Whatever you got, I am Ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, Wa salamatu wa salamatu wa salamatu wa

过了大几天嘛，我都给张梅打 电话， 叫我在这地方，叫我在用用，啊我在用，啊这里在听，啊苏里在听，叫他在这去，叫他在不苏里，叫苏在上， 几比里， 你要去哪里？几比里，你要不苏里阿姨？几比里，你要找我里？这边人拉出来，三月不进，三月都不过，苏里不进了，今天说了嘛。 Yeah. Yeah.

ba ilo rebuara a chega era magia deje wo kulu lil nas husna wallahi ala gele ka fo corona ne ka fa dar daire kuma dima mara ba wo fo keri wala ya musir miki ila jamila wallahi gena gena to keri nyaa la fo lole ka arra ma wo fe nyuma fan nyuma wallahi jele nyuma mara ba la marga nyuma eh gena ko ngori alo kar bunya gena la yer bunya wallahi ala kar bunya ni la marga yi gena kana bo kafiri ala kar bunya ni furuye daga na ko bana mo gele ta be femi atigira mo kwera ramadan telefone kele porta bu kele atigi beta batia ne ya la jumbi wa ma wa marga rake ko ma zukadina zukadina wajabati mahabatu ilu ala kuma konga maya ikan ya be forcele ko muzo la di mamoke abia kanu wadu ya rali amaje ka moso tama kura kura kura de mafo mo tira ko me sendie fu mo fe mo go birfani awran wele allah allah wajabati mahabatu awran wele wajabati mahabatu wajabati mahabatu kier dum ka ko korosi arar dum ka ko ya korosi nini na roke dole biale ka kurum telina wala diale ka ta gama silaka nini na roke dole biale kier ya kumbe ara dum ka gele ku kana bora e ka dia ke wule asu ta dia dum le jam ba rabbi kuma dura riba rabbi bani ya la la la la la la la Ben ya bien le tour du bain là-dedans. Quoi balou? Ça me fait mal à carré. Joabé. Anya Mkobé. Joabé à carré. Luna qui est de Benana. Avalisi Yabo. Aka ta balisi ka. E ga me bilbil ba. Ko man ka na yumin billahi wa la ilaha illa Allah. Sai te mo dai ba. Te pa o. Sai te mo dai ba. Te pa o. Sai te mo dai ba. Ni na na yumin billahi wa la ilaha illa Allah. Sai te mo dai ba. Te pa o. Sai te mo dai ba. Joabé ka luna ke benana. Aka ta Asadika bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala kerapo oni lolo ko le mangana alama kala mangana kemala luoma kala okere mudai ba elu na buna kala okere mudai ba alu na ribu ya kala okere mudai ba ana waga mawa ya kala okere mudai ba ikete eri buna kala okere mudai ba mangana saliwe kala okere mudai ba ikete eri buna kala okere mudai ba kami guanya lara sewarika akoko anu tibala kila kumara kuluna bere bere bere na kumiru na keka bu mi aduna kasidi duaka buaye kodo na labo nga wati dora mi kiti nime kode esigo ita muso mariam sare kafuayo akonye te wirira kwale sara mibi nyatu yalu waina tudima jani seka tabale nyaba nono biase la ngomoni akili akasaka furu kana za tabaleka mi aduna kakafo mariam uye kuluna nana akwe luna bere bere Baba, kuku kwa kitu kitu. Sasa ndio hapo hivyo. Bali cheka nono mimi. Bali yote ni mudaiba. Saiba o, bali yote ni mudaiba. Saiba o, bali yote ni mudaiba. Nuno na momo nyakele. Nuno na nyakele na bia ni. Baba tu kwa family cheka tabale tu hivi. Takado. Sema robia se. Sasa baba akawa. Akataka kwa bia bo. Kana lata baleka. Kulu na bere. Kuni anga na bado munira. Ani mita ka andu kunyo ni. Kumaraba. Adula kata maramvere. Kodi kodi guna. Kenya betrara. Ako ina kanao. Akito sema rubana. Owa. Kanyo kere mudaiba. Kanyo kere mudaiba. Kanyo kere mudaiba. Aka kata maramwe. Kuku bwana lai. Kwe bwana bwana fanya. Kwa bwana bwana malo muna. Karama. Ala sira nono mamu. Ula kwa teta na sitabaleka. Nya nya kayo. Kwa wala malaka kukudu. Kwa mwa musoka malo taka na sitabaleka. Jua ka sado ko efu sana ko ebo aga na so malo bana ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Yeah.